Aquellos grandes rumberos, solo queda el recuerdo del ayer. El mulato a recordar el pasado, no se te olvide la conga, el timbal con el bongo, la campana con el peré. Ven a gozar la guaracha, el mambo y el guaguancó. Cuando repiquen los cueros, recordando voy aquellos rumberos. Que Dios lo tenga en la gloria, porque fue uno de los buenos. Recordando voy aquellos rumberos. Rumbero, rumbero, rumbero, rumbero, rumbero, yo soy.